Hola Libra, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Parejas de Libra esta semana, novios, enamorados, esposos. Frente a situaciones complicadas hay que guardar la calma, porque con la primera pelea que se presente no van a esgrimir la ruptura como amenaza. Eso no debe pasar. Si eres hombre, todas las parejas tienen problemas, todas tienen dificultades. Huelga decir que ustedes no serán los primeros ni los últimos. Pero ello no debe llevar a pensar que la relación está en absoluta debacle. No hay que exagerar. Se puede resolver esto, pero para ello ambos tendrán que deponer posiciones, incluso en cuestiones que parecen irreconciliables y en las que no hay posibilidad de negociación alguna. Todos son meras apariencias. Siempre se puede resolver. El amor debe primar. Si eres mujer, en tu caso parece que estás en un callejón sin salida sentimental, porque todo esto te ha llevado a la conclusión, algo apresurada, de que tu relación ya no tiene futuro. Bueno, hay todavía muchas cosas por las cuales vale la pena luchar. Que no se han dicho todo, es verdad. Todo eso que está pendiente tiene que ser tratado. Pero sobre todo, permítele a tu pareja que se acerque a ti. Es la única forma en la que podrán arreglar algo. Hola Siri. Hola, Stuart. Busca en internet Libra Hoy Arcanos. A ver, déjame pensar. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Libra Hoy Arcanos. Arcanos.com. En primer lugar, a nivel mundial. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Libra. Quieres ganar, quieres crecer, quieres hacerlo rápido, pero eso te vuelve vulnerable, porque te hace presa de inmediato de estafadores y embaucadores que, percibiendo tu desesperación, te ofrecerán todo tipo de cosas, cada cual más mentira que la otra. Es posible crecer, sí, pero solamente ocurrirá de la manera recta y correcta. Todo aquello que se conoce, que es verificable, que es proyectable en el tiempo. Todo lo demás es lo de menos. Trabajador dependiente profesional de Libra esta semana. A pesar de que se haya dado un conflicto en el trabajo, no pierdas la esperanza de un futuro mejor. Hay que controlarse, pues. No hay que llegar a extremos. Más aún con personas que están dispuestas a todo con tal de crecer ellas, aplastando al resto. Estos son enemigos peligrosos y uno no puede estar con ingenuidad y menos aún con concesiones. Lo mejor, vive tranquilo, vive feliz, vive en tu mundo haciendo las cosas bien. Búscanos en Google. Horóscopo solteros. Arcanos.com, en primer lugar a nivel mundial. Solteros de Libra esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Tienes que comenzar por reconocer todos los errores cometidos para poder enmendarlos. Es la única forma en la que el amor y la felicidad volverán nuevamente a tocar tu puerta. Si eres hombre, basta ya de culpar a terceros. Acepta lo que hiciste. Aprende de todo eso y mejora. Es lo coherente. Es lo que todo el mundo esperaría. Y es lo que tienes que ofrecerle a la vida para que ésta te responda también. Y mira que habrá una posibilidad. Quizá no algo espectacular, pero todo puede ir mejorando conforme el tiempo pase. Si eres mujer, estás demasiado crítica, exigente, inconforme. Todos queremos más, es verdad, pero no siempre obtenemos aquello que deseamos. No necesariamente todos nuestros sueños se vuelven realidad. Y eso debes entenderlo de una manera tal que destierre de tu ser toda frustración. Conforme vayas aceptando la vida y tu destino, verás cómo muchas puertas se abrirán y vendrá alguien que te hará arrepentirte de todo lo dicho. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Hola, Stuart. Busca en internet Libra Hoy Arcanos. A ver, déjame pensar. Esto es lo que he encontrado en internet sobre Libra Hoy Arcanos. Arcanos.com, en primer lugar, a nivel...